la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¡Volvimos! Después de tantos meses. Trinchera de amor y lucha. Magia oral. Sumate a nuestro arco iris. Entrevistas. Pronóstico astral. Poesía. Información y las charlas más picantes en el Olga Vázquez. Escucha Venganza Radio Efectiva 106.3 Radionauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Y hasta ahí llegó mi amor. Basta con tanta letra. La montaña hoy, no hay huellas que seguir. En la soledad un reino y la reina vive en mí. El viento ruge y hay tormenta en mi interior. Una tempestad que de mí salió. En ti no dejes ver, buena chica, tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy. Parte también de mí. Mirando a la distancia. Muy bien, acá hemos vuelto, hemos retornado con. Mirá, tenemos novedades y ha vuelto ella, la única, la mejor. Hola Mili, ¿cómo andas, corazón? Buenas tardes, ¿cómo les va, chicos? Nada, me tuve un año sabático, por eso no estaba, pero ahora acá estoy, me van a tener que soportar. Bienvenida a la Argentina. Bienvenidísima, acá estoy. Bueno, nada, vamos a arrancar este programita, ¿no? Arrancamos. Gracias, chicos. Arrancamos con todo. Bueno, también tenemos acá acompañándonos a Saki. ¿Cómo estás, Saki? Hola, muy bien, la verdad. Vengo a hacer un poco de acompañamiento acá con ustedes y un poco de apoyo acá con lo que es Mili. Y como dijo, nueva adquisición de Venganza Afectiva. Perfecto, ahí está el nuevo integrante de Venganza Afectiva. Le damos la bienvenida. Emi, ¿cómo andás? Todo bien acá, con vuelta al frío. Pero hoy lo agarró la lluvia. Gracias a Mili que volvió, a los compañeros nuevos. Trajo la lluvia. Crecimos del primer programa, ahora somos más. Me trajo la tormenta, Emi. Lo trajo la tormenta. Bueno, le queremos comentar que estamos transmitiendo del Olga Vázquez, Radionauta. Pero también tenemos a Nancy acá en el piso. ¿Cómo estás, Nancy, querida? ¿Cómo andás? Buenas noches, compañero. ¿Cómo están todos? Bueno. Volvió las mil y la atrevida. La atrevida. Se hace la viva, pero bueno, es viva. ¿Cómo andás? Bueno, le agradecemos a la que está del otro lado que nos está acompañando. Y bueno, empezamos un programita hermoso hoy. Amiga, ¿cómo te trató la lluvia con esos rulos? Amiga. Ay, sí, ¿cómo llovió hoy? No esperaba. Pero hace calor. Ayer también estaba bueno, mucho calor. Hoy también amaneció con calor. Y, pero empezó la lluvia. Bellísimo tu pelonán. Ay, con la lluvia y todos esos rulos marcados. Ay, todo. Gracias. ni un huracán le borra esos rulos. Nada, están ahí a no, pleno, no, divina. Queremos comentarle que también lo pueden buscar por Instagram. Estamos en vivo ahora. También los pueden ver por ahí. Y bueno, y escuchar la radio por 106.3 Radionauta y si no por www.radionauta.com. Y bueno, los pueden mandar su mensajito si quieren salir en vivo. Así es, y también por, bueno, por todas las redes sociales. Tenemos ahí Facebook, Badu, Grindr, Instagram, ahora tenemos a la Mili en OnlyFans, todo. Ah, bueno, no sabía, tenía, pero... Nos pueden contactar por todos lados, ahí como... Venganza Radio Afectiva, ahí estamos por todos lados. Así que bueno, bienvenidos a todos, gracias. Y acá nos tienen en el Olga Vázquez 60, 10 y 11, ¿dónde si no? Así que bueno, ¿qué te parece si vamos a una musiquita y después volvemos con mucha más información y mucho más programa y de todo?

Así que bueno, ¿qué piensan de todo esto? Vieron que empezaron a recortar muchas cosas. Sin ir más lejos, nosotros estuvimos hablando el programa anterior, bueno, el anterior no salimos, pero el anterior sí, de que hubo faltantes de, por ejemplo, de pastillas en el Hospital San Martín. Y todo esto venía a raíz de los recortes, ¿no es cierto? Que bueno, primero era como que estaban afectando al área de salud. Y ahora, bueno, nada, están atacando hasta consejería, que es muy útil, ¿no es cierto? En las facultades, en la UNLP, donde, bueno, las chicas pueden ir a informarse, a conseguir profilácticos o maneras de, ¿no es cierto?, de cómo cuidarse. Y nada, bueno, y acceder a través de eso, de una manera guiada, con psicólogos, con asistencias, llegar al tema del aborto, ¿no es cierto? Yes, eso está buenísimo. Y el tema de la medicación, el Estado como siempre sigue jugando con la salud de las personas, ¿no? De las personas que están con esa enfermedad. Yo creo que no debería de ser tan engorroso, ¿no? El tramiterío o el tema de que la medicación, o sea, saben que somos personas, o sea, no nos puede faltar eso, o sea, yo no entiendo nada. El Estado como siempre juega con la salud de las personas. Eso siempre fue así, me parece. Sí, sí, es así. Cuando se empiezan a meter con los derechos de las personas, sobre todo con la salud, ¿no es cierto? Porque es algo muy delicado. Estamos hablando de la vida, ¿no? De la vida y la muerte de personas que están padeciendo algo que les excede. Y en este caso, el tema del aborto, que se luchó muchísimo, ¿se acuerdan todo? Sí. Fue como una movilización muy grande de todo el país. Y bueno, Argentina fue vanguardia en todo eso, entonces... que hoy la UNLP esté cerrando una consejería donde les estaba dando el derecho, la oportunidad de conocer las maneras de cuidarse o acceder a psicólogos o a gente que las pueden asistir, ¿no es cierto?, en estas cosas, porque son muy traumáticas. O sea, hay que entender una cosa, no está bueno ir a abortar. O sea, nadie quiere ir y levantarse un día y decir, ay, tengo ganas de ir a abortar, qué lindo. No, es algo muy traumático, es algo que le pasa al cuerpo, ¿no es cierto?, de las mujeres, que no está bueno. Entonces, necesitan un acompañamiento, tanto físico como mental, ¿no es cierto? Y esto es lo que la UNLP está recortando y no les está dando la oportunidad. Entonces, bueno, nada, me parece que dedito para abajo para todo esto de la UNLP. Bien. Así que... Perfecto, listo. Sí. Y la lucha que hubo, ¿no?, por el tema ese del... de la ley que sale para el aborto, hay que sostenerlo ahora, hay que seguir la lucha, porque viste que con uno... ¿Que bajaron la ley? No, pero viste que siempre hay que luchar, porque cuando una se queda quieta, ves que cambian gobiernos, cambian cosas, y después las leyes se las llevó el agua. Así que bueno, hay que seguir luchando. Luchando, sí, por supuesto. Y eso depende de cada una persona que quiere hacer lo que la abortar, cada una depende, es persona que quieres, y hay muchos que... Algunos que otras sí quieren, y algunos que no aceptan directamente. Claro, y hay muchos que no están a favor, y hay muchos que no están a favor. Claro, es totalmente respetable, ¿no? Sí. El cuerpo es de una y una tiene que decidir qué hacer. Qué hacer su cuerpo. Por supuesto. ¿Algo más, chiquis? ¿Qué más estuvo pasando? ¿Y ¿Qué ahora más está pasando? Vamos a charlar un poco de la zona roja que se quiere trasladar. Uy, qué tenemos. Bueno, hablar un poco de garros. Del garro, que atrevidos. El garro. Así que, bueno. Sí, bueno, les cuento que estamos hablando del traslado, ¿no es cierto?, de la zona roja. Nosotros estuvimos asistiendo a varios lugares, a varias reuniones que se estuvieron gestando para ver cómo llevar a cabo no solamente el hecho de que es algo totalmente arbitrario, ¿no es cierto?, como que de un día para el otro, bueno, sacamos una ley donde dicen, no, o sea... es muy arbitrario y es anticonstitucional lo que están haciendo. Entonces, bueno, distintas organizaciones sociales conformadas por travestis, trans y referentes de las diversidades sexogenéricas, como Otras Argentinas, María Rosa, Organización de Diversidad, Somos Diversas, La Plata, La Divina JP, Venganza Afectiva, ahí nosotros estuvimos ahí metidos, Frente LGBTI, de la Provincia de Buenos Aires, Comisión Organizadora de la Marcha Provincial, Secretaría Académica de la FLAG, AMAR, Convocatoria Federal de Travestis y Trans Argentina, la CTA Autónoma. Todas estas organizaciones estuvieron movilizando, ¿no?, esta semana, las organizaciones sociales, una jornada de 3 días frente a las amenazas del amedrentamiento y la violencia que ejerce Victoria Tolosa Paz y obviamente Garro sobre las clases trabajadoras desocupadas, bueno, que obviamente, ¿no es cierto? A ver, vamos a una realidad. Cuando uno elige el hecho de poder laburar en la calle, ¿no es cierto? No es algo que uno, que diga, qué bueno que está, ¿no es cierto? Pero bueno, a veces uno elige también ese camino y también es algo totalmente viable y totalmente que hay que estar a favor porque uno lo elige. Y pasan varias cosas a raíz de esto. Primero, ¿se acuerdan el tema de el cupo laboral trans? Para acceder al cupo laboral trans hay que tener varios requisitos que obviamente que la mayoría de las compañeras no tienen, no pueden acceder a eso, como los estudios. ¿Se acuerdan que también pedían una cosa que me pareció muy graciosa? Era los antecedentes penales. Siguen pidiendo igual, ¿eh? Lo siguen pidiendo. A mí me pudieron actualizar en mis antecedentes penales, porque después de 6 meses se vencen, ¿viste? Es tremendo. En 6 meses pude haber matado a una persona, o sea... ¿Sí? ¿Qué les pasa? Estoy limpia. Pero eso es tremendo, que pidan a las chicas trans que viven trabajando en la calle, ¿no es cierto? Que las levantan cada 2x3 a llevárselas a las comisarías, con toda la represión. Que le pidan los antecedentes penales. No, igual ahora piden a todo el mundo, ¿verdad? Emi, que vos estuviste haciendo un currículum también hace poquito, hiciste tus papelerías, ¿no? Que están pidiendo. Claro, sí, te piden, pero a lo que dice Loba también, una chica trans. O sea, una chica trans en la época, no sé, del 90 hasta adelante, salía a la calle. Vivían en la calle. O en alguna agencia de acompañante. Sí, no. Entonces, ¿cómo no va a tener antecedentes penales una chica trans que la suben cada 2x3 a una patrulla y te la llevan? Claro, como mínimo. Y le ponen un montón de antecedentes, o sea, de que si tenía droga o sustancia. Claro, como mínimo una contravención siempre vas a tener. O sea, limpia no vas a estar nunca. A ver, ¿por qué? Porque siempre nos arrojaron al exilio. Las putas nunca tuvieron derechos de nada. Siempre te vienen a la calle, arriba, adentro, semanas y semanas. A mí, yo porque me cuentan, pero yo no llegué hasta esa historia para contar ese cuento, porque yo soy, o sea, es más añejo ese tema, ¿viste? Pero se viene de antes. Pero nada, yo encontré todo como más tranquilo en ese sentido. Ya la policía no te perseguía tanto, no te tenía días y días en las comisarías pasando hambre y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, nada, las chicas, las propias sobrevivientes te lo pueden decir porque eso es sobrevivir. Eso se llama una supervivencia. Claro, y más allá de eso también jodían con el documento. O sea, antes te llevaban por ropa no apropiada al cuerpo. O sea, porque eras una chica trans, no podías ir vestida de mujer porque eras hombre. Y claro. Eso te queda también, creo que queda y no sé si y jode, cosa que a mí me pasó. O sea, yo estuve por entrar al cupo laboral, pero no entré por esa situación, claro. Que lo entendí, obvio. Pero sí, te piden un montón de cosas y un montón de análisis y todo eso que no está bueno. Y una chica trans hoy que no tiene todo eso para esos recursos, va a seguir trabajando en la calle. Y yo creo que la calle es pública. Y bueno, y este hombre garrón, que no sé qué es lo que quiere hacer, la quiere mandar a un lugar oscuro, peligroso, como si no fuese en persona. Bueno, eso es lo que lo claro, seguimos. Y todo esto, o sea, a lo que vamos es a vulnerar a este grupo, ¿no es cierto?, de trabajadoras sexuales, tanto por el hecho de todas las cosas que le exigen para acceder al cupo laboral trans, y después, nada, el hecho de, bueno, yo se me canta sacarte de acá y meterte allá. Como, claro. ¿Viste? O pisotean nuestros derechos humanos. Nosotras también somos personas y tenemos derechos humanos, ¿no? Obvio. O sea, los están tratando como cualquier cosa. Y algo que muy puntual a lo que vamos es que, por ejemplo, en esa zona del bosque a donde las quieren mandar, es una zona como de triple frontera. Claro. ¿No es cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa si hay algún tipo de accidente, algún tipo de violencia? Y bueno, nadie se va a hacer cargo. La Plata, ni Ensenada, ni Berisso. O sea, es una triple frontera donde se van a pasar la bola, o se van a pasar porque, ¿no es cierto? Es algo como que se queda todo ahí nomás. Claro. Y sí. Y se va a hacer cada vez más difícil poder tener una acción policial de serio. Y sí, volvemos a traer la zona roja que va a estar en... ¿Cómo es? Que es gracias que suspendieron, no sabemos hasta cuánto, pero creo que la mayoría que hubo acompañando no solo la marcha, tuvimos varias, tuvo Mili también yo, y varias las que acompañaron a nosotras para poder defendí la zona roja, tuvieron muchas compañeras de otro, ¿cómo es? Organizaciones, y le agradecemos a esa persona que tuvieron todos esos grupos que nos acompañó muchísimo. Y bueno, gracias a eso suspendieron, pero no sabemos hasta cuándo. Sí. Vamos a esperar, bueno, tiene que haber otra reunión y no sabemos, sabemos qué es. Todo está contra nosotros, los vecinos, las redes. Somos peores personas para las zonas rojas, para la sociedad directamente. Porque dice que la culpa de nosotras, que ahí vandalismos. La culpa de nosotras, que las casas que vas para vender o para alquilar, bajo montón. Todo es la culpa contra nosotras. Claro. Vamos a resistir, ¿no? Y sí, y vamos a seguir luchando. Sí, por supuesto. ¿Querés comentar algo vos? Sí, yo creo que ese tema de resistencia hay que mantenerlo constantemente, porque lo primero y principal acá es que somos personas exiliadas. Acá en esta sociedad todo el tiempo nos están excluyendo de cualquier tipo de espacios, espacios públicos, espacios hasta de la misma escuela, como estábamos hablando, que ni siquiera se les permite estudiar. Entonces, lo primero que hay que hacer es reivindicar los primeros lugares donde ya los estamos ocupando como entidades trans, no binarias, y hacernos respetar, que es lo único que tenemos, que ya sea el Diagonal, ya sea la calle 1, todo lo que sea nuestro, hay que reivindicarnos y hacernos más fuertes a partir de la lucha. Bien. Perfecto. El trabajo muy bien sexual dicho. Es trabajo. Sí. Nadie sí, va sí, a decir sí. Lo contrario. Es trabajo y nada. Y bueno, ahí estuvimos con Nancy. Nancy, ¿cómo estuvo? ¿Cómo la pasaron? ¿Qué te parece, Nancy? Estuvo muy lindo la marcha. A mí me encantó. Participé muy bien. Tuvo mucho éxito. Bueno, sigo de éxito porque, bueno, como conté recién, que fue suspendido. Así que tuvo muy lindo la marcha. Yo lo pasé bien. Modelamos, hicimos papelones, pero tuvo lindo. Dice, pero bueno. Lo importante es modelar. Enfrente de la municipalidad, enfrente del donde claro, trabajar. Yo creo que Garro nos escuchó. Creo que Garro sí. Garro nos escuchó. ¿Será que estaba la modelo? Por eso detuvo todo. De la oficina. Y otra cosita más que me quedé pendiente, porque Garro tomó la decisión de mandarlas al bosque él sin consultarle a los otros municipios sí, vecinos. O sea, sí. Así que había como tironeo entre ellos, como que por qué se lava las manos, nos tira a las chicas acá, así como si fuéramos cosas. ¿Qué le pasa? Qué bárbaro, ¿viste? No sé. Pero bueno, Nancy, estuvo muy buena, ¿no? Muy buen estilo. Muy buena la movida que hicimos. Bueno, sí, vamos a seguir resistiendo porque esto obvio. No va a terminar. Obviamente no se van a quedar tranquilos. Y como yo digo siempre, ¿viste? Para recibir palazos siempre estamos primero nosotras. Y para recibir una ley que nos ampare, que nos proteja, que nos tenga bien, somos las últimas del tarro allá por, no sé, lejos. Pero bueno, nada, vamos a resistir, así como personas trans, nosotras nos merecemos, tenemos derechos como todo el mundo. Y somos Garro, muchas. Garro no sí, va a pasar muchas, sobre nuestros derechos humanos. Lo vencemos a todos. Sí, si nos supuesto. Juntamos todas, lo vencemos a cualquier persona. Perfecto. Exacto. ¿Y si nos organizamos? Sí, ya sabemos. Amamos. Bueno, ¿escuchamos una temita? Sí. ¿Qué les parece si vamos a un temita y después seguimos con un poquito más de este cachengue? Dale. Vamos a la música. I know you think that I shouldn't still love you. I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder. I'll return to where we were. But I will go down with this ship, and I won't put my hands up and surrender. Cause nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. And if you live by the rules of it's over, then I'm sure that that makes sense. And I will go down with this and I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. Radionauta. La certeza de una piedra en el aire. Cuando querés podés, el resto son excusas. Venganza radioafectiva. No hay juetereí, quiere decir que te quiero muchísimo. Venganza afectiva. ¡Ay, me encantó! Eso me encanta, así nada sexy. Escuchá Venganza radioafectiva, 106.3 Radionauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. La montaña hoy, no hay huellas que seguir. En la soledad un reino y la reina vive en mí. El viento ruge y hay tormenta en mi interior. Una tempestad que... Bueno, chiquis, ¿por qué tanto Frozen? ¿Por qué? A ver, ¿a alguien se le ocurre? ¡Por Vilma! El frío, amiga. ¿Por qué este programa tan romántico? Romántico y frío. Porque volvió el frío. ¿Y qué se hace en las noches de frío? No, la lluvia. La lluvia. Estos días de tormenta. La lluvia no trae las románticas. Ay, qué hermoso la lluvia. A mí me encanta. Ay, sí. ¿Para hacer qué cosa? Para coger, obvio. ¡Ay, sí! También. Se pueden hacer las dos cosas, porque vos dejás el pastel en el horno y después te vas a, claro, a changa, sí. Changa. Una hora de masa y otra hora de masa. Ahí está, muy bien, qué divino. Bueno, estamos así como romanticones porque a nosotros el frío, ¿no es cierto? No sé cómo les pone a ustedes, pero el frío como que te pone cachondo. On fire. ¿No? Como que querés cucharear, como que, viste, la camita ahí, todo abrazadito, ¿no? Como que estas cosas que pasan en invierno, ¿no? Sí, te da ¿a ustedes frío, qué onda? Frío, ¿qué onda? Frío, tapada hasta las lolas y grindera como loca. Explicaciones todo el tiempo. Sí, porque no te bueno, pero para entrar en calor, justamente. Claro. Para entrar en calor, uno grindea. Y pasan nude, y bueno, nada. Y entramos en calor. Nudes que van, nudes que vienen, no, y una pero en el se invierno, en el invierno está bueno, pues están las camas, abajo la frazada, tomando matecito o con muchas medias de media. ¿Cómo es? De lana. ¿Vos sufrís mucho el frío, amiga? Un paso de tanto. ¿Sos friolenta? No tanto. ¿Y qué haces para entrar en calor? No sé. No quiere contar. Ay, contá, ¿no? Sonó medio raro eso, media. No, sí, que usas media. ¿Media qué? ¿De lana? Qué fuerte. Igual, ¿está para unas tortas fritas también o invitar a alguien o no? Sí, pero ¿quién no? Vamos a hablar otra cosa menos de comida, o sea, ¿qué se hace más en invierno? ¿Qué hacen ustedes en invierno? Y yo estoy en pareja casi, tortas fritas, ella come. Cucharita, comida, claro, comida. ¿Cómo? Y no, otra cosa, imagínate, ¿no? Sal soltero, obvio, soltero, ¿se sale con el frío o no? ¿Se sale igual? ¿O no grindeas? No hay frío en invierno. No, viste que algunos, eso también una pasa. Película media así, LGTB picante, también, ¿no? Ah, sí, sí, ah, sí. Eso sí, buenísimo. Pero algunas personas sufren más el frío que otras, entonces como que se animan más algunos a hacer algunas cosas y otros no. Creo que está buena la serie de LGBT, a mí me gusta. Son las hago, ¿cómo se dice? Pororo y las pororo. Y pororo. ¿Alguien sabe qué es pororo? No, ¿qué es eso, Nancy? Pochoclo. Pochoclo. Y sí, lo así las miré y bueno, yo soy soltera sola. Ah. Siempre miro las películas sola. Ah. Claro, decís pororo, yo no entendía. Claro, acá es popcorn o pochoclo. Palomitas de maíz. Popcorn, pero tómatela que popcorn. Esa americana. Sí. Y bueno, el frío, me gusta el frío porque estaba dentro de la casa, no salí. Bueno, yo no soy salir. Bueno, salgo para trabajar, pero con muchas ropas, muchos fríos. ¿Abrigada hasta dónde, Nancy? Ay, no sé. Con un cordelito en las lolas nomás. Después sale todo. Ay, sí, botraba un poco, sí. No. Hay que mostrar la mercadería, ¿no? Así, si no, no se, no se vende. Pero está bueno el frío, el calor. A mí me gusta bien el calor, porque no tenés tanta ropa, anda casi desnuda. Sí, pero no se soporta. Pero este año no se soportó tanto el calor. No, es mucho. Pero no es más erótico el frío que tenés que o sea, desvestirte, no me salía. Sacarte la ropa. Sacarte la ropa. Porque en verano es como que lo agarraste, ya está desnudo. O sea, ¿no es más erótico ir sacando la ropa? A vos te encanta descubrir. ¿A vos qué te gusta, Mili? Eso, me encanta el frío. ¿Y al chico nuevo qué le gusta, desvestir o que estén desvestido? A mí me gusta desvestir, porque la verdad, este frío me pone un poco stripper. Y además un poco de calefacción siempre sube toda la nota. Vas sacando de a poquito. Sí, vas sacando de a poquito. A ver, ¿qué está saliendo? ¿Qué vemos? ¿Viste? Me gusta mucho adentrarme en el beso. Antes de la previa, el beso negro, obviamente. Me gusta todo tipo de besos. ¿Y nuestra acá, la loba, que está calladita? A ver, ¿qué nos dice? Ya disfruto todo, ¿no? Me gusta tanto el calor como el invierno. A ver, querida loba, ¿qué opinas todo esto? El invierno tiene el plus justamente de esto, de que uno puede estar en la cama. Pues yo soy como una estufita, ¿no es cierto? Entonces, en verano no me gusta que se me acerquen ni nada. Es como que, claro, no, me dio calor, correte. En cambio, en invierno... ¡Salí de acá! ¡Claro! En cambio, en invierno es como más... Aguanto más el hecho de que vengan y que me abracen y que duerman abrazados. Bueno, ahí como aguanto más. Entonces, eso me gusta. ¿Ves? Por pero estás bueno también tenés cositas algo en el verano que te transpire encima. Sí, pero un ratito. Claro. Un ratito, no toda la noche, bueno. Ponele. No, en la pileta. No solamente el frío también transpira. En la pileta, en una plaza. Ah, en, ¿no?, la playa. Ay, sí. Eso, el verano sí se presta para todos lados, pero en invierno, sí, andar por esos lados. En la plazoleta. En el Olga. En el Olga. También. En el Olga, ¿por qué no? se puede en todos lados. Y también de la música también tiene, hablan un poco el frío, que es como más romántico que el verano. El verano es más, creo que más perreo. ¿Ustedes qué piensan de eso? Y el frío trae drama siempre. Siempre hay un poco de drama porque ya pasó tu amor de verano, entonces te deja la nostalgia. Obvio. Y sí. Creo que en el frío está bueno una música romántica que una temita así. ¿Cómo? ¿Dejaste de un amor en verano? No. ¿Tenés amores así por estaciones? Creo que sí. ¿Tenés en invierno? Invierno, verano, otoño. Sí. ¿Posta? Posta, sí. No. ¡Qué lindo! Un garroncito. Como garroncito. Garroncitos de estaciones. Creo que está bueno una tema así romántico como Selena. Es cumbia, pero está bueno. A mí me gustan las cumbias. ¿Te pone cachonda el invierno? ¿En invierno escuchás música romántica? Sí. Como Juan Graviel. ¿Y quién más? Antonio Solís. Ah, son más icónicas. Ah, Nancy, bien. Vos sos icónica. Está bueno. Icónica, Nancy. Sí, me encanta. Románticos sí los hay, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué haces? ¿Te gusta, no sé, cucharear escuchando esa música? Obvio. Ah, ¿viste? Mucho cariño, mucho amor. Así es. Te haces la mina, llorás y todo, seguro. Interpretás la canción, bajas por la escalera. Actúas las canciones. Y si no, no encuentro a nadie, estoy sola, bueno, me tomo una cerveza y escucho las románticas y bueno. Y lloras. A llorar. Empieza el karaoke después. Empieza el karaoke. Me gusta mucho el karaoke. Sí, es por ahí, es por ahí. ¿Qué tipo de karaoke hacemos en invierno? Micrófono de carne. Yo me pongo un Ricardo Arjona y ahí ya está. ¿Ricardo Arjona? Sí. Ricardo Arjona y ahí cae. Ahí cae monte, en toda la melancolía y bueno. Sí, una depresión, Arjona. Sí. Nancy. Fuertes declaraciones. Te quería preguntar por tu vecino. No me sé que no me olvido. ¿Quién es mi vecino? ¿Tu vecino? ¿Cuál vecino? El señor de al lado. ¡Ah! Que nos viene en carnaval. Ah, en la carnaval que nos viene a ver. Ah, sí, está siempre ahí guapo. Siempre. ¿Qué hace tu vecino en invierno? Quita la maraca. Me fui a Nancy por el paredón. Sí, Nancy. En el verano anda sin casi, bueno, trabaja en la, obvio que trabaja en la bañil y bueno, siempre es menos con chorcito o con una remerita. Es tu amor, ¿no? Es tu amor platónico. No lo vas a completar nunca, Nancy. Es una persona prohibida. Por eso ella no quiere que la visitemos en la casa, porque se la pasa todo el tiempo en topless. Es mentira ella, para que la vean. Pero consecuencia, Nancy, dale. No. Anímate, y amiga. Escucha a su mujer, me prende juego en la casa. Pero te encanta, ¿o no? Está esa adrenalina, Nancy. Obvio que sí, una persona que, bueno, que no es tuyo, tampoco, obvio que me gustan. O sea, no es que me gusta, quiero decir, te agarra la tentación de tocarlos. Y sí. Probarlos. El deseo prohibido siempre mueve. Más. Ay, sí. Tenés una y el tipo, a propósito, hace porque están, yo vivo al lado. Sabe que gustas y siempre muestra su, sí. su cuerpo cultural. Ay, no, me mata a mí. Sí, no, vos sabés ese, el señor este en cuestión que estamos hablando, es un señor que está muy bien para la edad que tiene. Es un señor maduro que está tipo... Richard Gere, no sé. Ah, sí, bien. Cualquiera, pero el Miguel Ángel. Se lo ve que está bien, se lo ve que está muy bien conservado. Y Nancy, como que ella siempre es un gran amor. Es un gran amor. Yo lo he comprobado en el carnaval, que la he venido a ver. Me encanta ponerte en situaciones así, Nancy. Muy eso es mentira. ¿Te gustan los hombres mayores? Me gusta de todo un poco. Bueno, me gusta de todo. Me gusta el. No voy por el físico. Me gustan las como gestales. Si vas bien, bueno, vamos. ¿Te gusta lo prohibido? Los sí. maridos de las amigas. ¡Ah, ya! Yeah. Se picanteó. Esto se puso más picante. Picante, esto, picante. Bueno, sí. justamente para el invierno y para aplacar un poco el frío se puso picante. Le ponemos picante. Así que bueno. Sí. Y después lo que estaba bueno que estaban diciendo es el tema de la ropa en invierno. Que te da como ese morbo de, ¿no? de decir, y sacándole prendita por claro, prendita. De ¿qué tendrá debajo de tanta ropa? Sí, nosotras, viste, ni lerdas ni perezosas, saquémosle de a poquito a ver qué tenés ahí. Eso está muy bueno. Descubrimiento así, por todos lados. Porque uno se abriga, se pone, empezás tipo de cebolla, viste, a sacarte cosas. Sí, y... además arriba de tanto pantalón, ¿cómo podés fichar un bulto? No podés, claro. Imposible. Porque encima tiene seguramente ese busito oversize, como tienen todos ahora. Que no puedes ver nada. A ver, dale, sacate un poquito y mostrame algo. Y los camperones, viste, que tapan todo. Te tapan claro, el bustito, carperón. Te tapan el culito y decís... ¿qué se hay te arma ahí? El muñeco de nieve. Claro. Pero hay muchos vienen puestos con camperas, camperones, pero remeras solo. Eso sí, son más rápidos. Y hay muchos que vienen con calza abajo del chin porque mucho frío, viste. Porque la víbora tiene sangre caliente. La víbora claro. tiene sangre caliente. Ay, sí. Si no se esconde, viste, como que se va para adentro. Yo las veo, que siempre, bueno. Comprobé. Puedes dar certeza de que es así, Nancy. Sí, hay mucho. Da certeza de que es así. Sí. A mí también se me hace que... Hay muchos tipos que usan... Todo eso no llevan mucho. Boxer, nada. O sea, me ratonea mucho también era mucha ropa. No sé. Y hay muchos que vienen sin boxer. A mí me gusta sin boxer, sí. Y a mí la verdad que me gusta no usar ropa interior. Yo generalmente no uso ropa interior. De hecho, todo el verano no uso ropa interior. A ver, párate. No, mentira. Lo queremos comprobar. Ay, no. Vueltita. Estamos en la radio. queremos ver velocidad, queremos certeza. Si quieren ver, miren el vivo ahora, por exacto. favor. Ahí estamos en el vivo, ahora cuando se levante. Le subimos la temperatura. Bueno, la ¿qué te parece si vamos a una musiquita y volvemos? Obvio, ay, y seguimos charlando, y seguimos dale. Hablando de todo un poco. Ya no cambian las estaciones, congelaste mis emociones. Sigo sin entender por qué. Desde que te fuiste el verano se fue. Contigo, contigo. Y ahora el fucking corazón está frío. Porque vos te fuiste y el verano se fue. Contigo, contigo. Y ahora el fucking corazón está frío. No me importa vivir en invierno. Peor era vivir en un infierno. Yo pensaba que lo nuestro era eterno. ¿Quién me iba a decir? ¿Quién me iba a decir? Desde que te fuiste estoy de gira, ya ni duermo. Y perdona a tu mamá, ella un sol era en verdad. Ella no tiene la culpa de que tú tengas maldad. Yo me salgo de esta tumba sola, no me voy a enterrar. Tengo cosas por hacer, tengo cosas por lograr. ¿Cómo haces para dañarme? Que te fuiste, el verano se fue. Contigo, contigo. Y ahora el fucking corazón está frío. Porque vos te fuiste y el verano se fue. Contigo, contigo. Y ahora el fucking corazón está frío. Desde que te fuiste yo estoy sola conmigo. Estoy recuperando todo ese tiempo perdido. Yo no voy a dejar que me maten las ganas. Yo no voy a volver otra vez a tu cama. Y aunque tú vuelvas, yo te digo sí. A mi corazón no quiere sentir. Mátate la ganas de vivir. Pero sigo aquí porque desde que te fuiste el verano se fue. De una piedra en el aire. La Plata y la Diagonal son y serán zona roja. Seguimos con la lucha del cupo laboral trans travesti, con la búsqueda afectiva de Tehuel de la Torre, y denunciamos a los gobiernos por los travesticidios y crímenes de odio contra el colectivo LGBT. Escucha Venganza Radio Afectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Hoy no hay huellas que seguir. En la soledad un reino y la reina vive en mí. El viento ruge y hay tormenta en mi interior. Una tempestad que de mí salió. En ti no dejes ver, buena chica, tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy. El frío es parte también de mí. Me encanta esa canción, por eso la elegí. De todas, el frío es parte nuestro. ¿Vieron que esa canción aparte dicen que tiene como una consigna lésbica? Sí. Porque dicen que cuando ella la está cantando se refiere como que ella, viste, que como que le decían que ella tiene que ser la niña buena, la niña así, bien, y ella decía no, que ella se liberó. Claro. Ella se liberó y bueno, que ya está, es la reina, ¿entendés? Que tiene como esa como doble sentido. Claro, una cosa así. Y está dicho. Muy bueno. Y está bueno, pues si vos te pones a escuchar la letra, decís, apa, sí, es muy LGBT. Sí, obvio, y está muy bueno que de Disney salgan todas estas cuestiones, ¿no? Así más del colectivo, que ya vengan ya sabiendo que existen entidades distintas, y o sea, va no distintas, sino más naturales, o sea, que se naturalice un poco más el tema de que hay otros cuerpos, otras entidades, y está muy bueno eso, ¿no? Están haciendo una movida como muy inclusiva, en no solo en Disney, sino en Marvel, en muchas películas, en muchas series. Las series la están rompiendo. En todas las series siempre tiene que haber algo LGBT, que a mí particularmente me encanta. Yo, viste, que a mí me gusta mucho las series, las películas y todo eso. Siempre. Y bueno, Disney es como que trae esta cosa, ¿no es cierto? De decir, bueno, viste, siempre la princesita hegemónica, que bla, bla, bla, que bla, bla, bla. Que bueno, no. Hay que romper esquemas, ya está. Se están rompiendo esquemas, sobre todo ahora en la nueva película de La Sirenita. Hay una sirenita de la color. La sirenita de color. Me encanta. Me encanta. La voy a ver. Sí, sí, sí, a mí me encanta. Bueno, viste todas las críticas que recibió, tanto lindas como buenas. Sí, obvio. Y nada, me emocionaba mucho, por ejemplo, esta parte donde estaban las nenas chiquititas y aparecía la sirenita Ariel, ¿no es cierto? Con rasgos afros. Y la nena se quedaba así como mirando y la miraba a mamá. Es como yo, decía. Y era como, es que pasa esto, ¿viste? Una nenita común no podía decir, ay... Una sirenita como yo, no, siempre blanca, rubia, o sea, con el pelo rojo, pero blanca ella, así muy hegemónica también, o sea, rara, en el sentido de no tan normal. Ahora no, es una sirenita muy inclusiva, que está muy buena, ¿no? O sea, yo la voy a ir a ver. ¿Quién viene conmigo? Vamos todos. Yendo, Nancy. Yendo, obvio. No. ¿Por qué no? Vamos a ver la sirenita. Sí, Nancy. Y bueno, y también te quiero contar, Loba, que con este frío podés salir vestida de sirenita, de lo que vos quieras, sí. De princesa, ay. Y te podés acercar a Olga Vázquez. Es donde salió Venganza Afectiva, como siempre contamos, una organización que se creó en la pandemia, ayudando a chicos y a chicos trans. Te podés acercar, nuestras asambleas se hacen todos los viernes de 14 a 18 horas. Y bueno, también tenemos muchos espacios como Bachillerato y un montón de espacios, radio y todo. Si sos de la comunidad LGTB, acércate. Talleres también, Emi. Talleres. De serigrafía, de costura, tenemos, ¿no? Acá está nuestro profe de serigrafía. Y como siempre, también lo podés buscar por Instagram y tirarlo tu apoyo y para poder sumarte con nosotros también en nuestra lucha. Claro, como y ahí siempre. Sumarte no solamente al Instagram de Venganza Afectiva, sino al de Olga Vázquez, ahí vas a ver también, todos los talleres que hay. Yo diría que venga vestido de princesa porque sirenita te va a costar caminar. Acá podés venir vestido como vos quieras, acá nadie te va a juzgar de nada, este es un lugar muy inclusivo, este espacio está genial, podés venir vestido de la manera que quieras. ¿No? Sí, obvio. En Olga Vázquez está todo bienvenido. Es más, cuanto más destacás, mejor. Es como que... Claro. ¿Qué disfraz? ¿Cómo te vendrías disfrazado vos, amigo? De Aladín. A ver, ¿de qué? ¿De Aladín? Pero estilo no binario. Bien. ¿O no? Bien. ¿Qué ocurrencia? Bien, sí. Qué ocurrencia, pero bueno, está muy bien. Perfecto. ¿Y vos, amiga? ¿Vos? ¿Yo de qué me vendría? Mira. A ver. Vos no tranquilamente podrías ser la nueva sirenita. Claro. No, cállate que fuera de broma me han dicho. Porque con ese pelo rosa que tenés, sos la sirenita negra. Me dicen, ¿negra por qué? Le digo, marroncita. Marroncita. Pero tomo todo con humor, o sea, sí, obvio. No, y está buenísimo eso para que las niñeces, viste, aprendan a que todas pueden ser una sirenita o una princesa de Disney o lo que fuera. Así que está muy bueno eso. Está bueno. Claro, ¿Vos, Nan, de qué vendrías? Qué? A ver. ¿De qué personaje de Disney qué personaje vendrías? No tengo. ¿No? No. A ver, no se me ocurre ninguno que pueda hacer. Sí, yo la veo de indiecita, así, con la plumita todo y que le dé con... Sí, un estilo así. Una Pocahontas. Una Pocahontas. Y que le dé a todos los indios. No deja indio con cabeza. Con arco y flecha. Te veo, amiga, ahí muy... Indiecita, sí, yo la veo también. Indiecita, sí. De calza las patas. ¿Y Loba? ¿Y las Lobas? Ay, yo vendría, no sé si vendría como una princesa o algo de Disney. Yo quiero ser el hombre araña. El hombre que te araña. El hombre que te araña. Yo me reveo ahí. Está muy bien todo. Es muy lindo, muy lindo. Sí. Tenemos un chismecito que no sé si tirarlo ahora, pero bueno. Dale, sí, viste, porque a nosotros nos encanta el chisme. Desde Venganza, acá en el Olga, estamos bueno, no sé si es un hecho, estamos planeando. Están en planes. Sí, o sea. Sí, de hacer una cena romántica. Ay, qué lindo. Romántica. El romance vuelve al Olga desde Venganza. ¿Tiene de pareja, amante, puede ser también? Lo que sea. Ah, yo traigo a mi amante, entonces. Bueno. Trae al vecino también. Traemos al vecino. Si viene mi vecino, viene con la mujer. Entonces no puede venir solo. Pero bueno, vamos a ver qué se traerá, ¿no? Esta cena romántica. A ver, ¿y qué se les ocurre? Porque viste que el romanticismo es como que ya pasó de moda. Sí, pero no. ¿Viste? Sí. O sea, llega esta cosa de que romanticismo, no, ¿para qué? ¿Qué sé yo? Bueno. A mí me encanta. Y la idea de traer esta cena romántica o este encuentro romántico. Está bueno. ¿Qué con se les ocurre? Vela, ¿no? En la mesita velas. Con velas. Sí. Velas. Copita de vinos. Es que siempre un poco de romance viene genial. Con o muchas sea. Velas. ¿Cómo sería una cómo sería? Ay, a ver, ¿cómo se imaginan ustedes? ¿Con velas, vinito? ¿A qué me lleva esto romántico? Creo que Estefanía los robó lo romántico. Lo llevó muy a lo histórico, ¿no? A lo exótico. Esas poesías que vino a contar. Sí. Estefi con... Ah, sí, le mandamos a Estefi un beso. Saludo. ojalá que nos acompañe un día que nos lee también unas. Sí, sí, ya la vamos erótico. A traer, ya la vamos a traer. Y ella también estaría bueno ahí leyendo unas un temita de erótico. Y sí, para levantar un poco el ambiente, sí, para calentarnos un poquito. En esa que estás en proyecto que se va a hacer la fiestita, ¿no? Sí, of you. Vos no querés, bueno. Le mandamos saludos. Le mandamos saludos. ¿No querés, sí, Nancy, vos hacer algo? ¿Yo? Una intervención. Yo que sí bailaría, tipo así. Sí, ¿por qué no? Me obelisca, me vengo así. Odalisca. Odalisca, sí. Te reveo, mía. Bien, bien. Para cortar un poco todo el romanticismo, ¿no? Que se viene. ¿Y a Milly también la vamos a tener como stripper o no? No, yo sos... No, entonces no pago la entrada. ¿Quién me quieren ver desnuda? ¿Qué les pasa, chicos? A Chana también la vamos a vestir de... Ahí con... De cuero. Algo erótico, sí, tiene que ser. Tiene que salir algo bien erótico, bien sexy. Tenemos que volver a esos romances de hace mucho. A mí me encanta. Yo soy de la vieja escuela. A mí me conquistás con una musiquita. Estás un bueno, buen vinito, música un espectáculo, románticas. Una leída. Y a ver, ¿y qué colores? Porque viste que eso también... Claro, el rojo siempre está como que rojo. Predomina, ¿no? Pero a mí me da como más la luz la blanca. Luz blanca. Así tipo flúor, ¿no? Flugues, con muchas velas. Sí. Ya no lo quiere. Erótico. Ah, mira, bueno, le disfrazamos de erótica a él. Un erótico, le compramos la ropa. Lo que podríamos hacer es arrancar con algo romántico que después se transforme en algo erótico. ¿Qué claro, les parece? Y que termine... Como que vaya mutando. Y que después termine estaría buenísimo. Después termina el descontrol. ¿Y después? Alquilamos carpitas, hacemos carpitas en el Olga, alquilamos habitaciones. ¿Qué les parece? Porque ey, viste que todo, todo después de una fiestita, viste, Kenchi, después querés terminar con... Más Kenchi. Claro, querés terminar con el broche de oro, con la frutilla del póster, que es sexo explícito y nada. Vamos que venimos, será. Che, qué lindo. Sí, se me ocurren muchas cosas, así como que mi imaginación vuela. Sí, el tema de colores, el tema de las telas. Sí, está todo muy por cocinarse. Está todo por cocinarse, está todo como muy fresquito, pero bueno, tenemos tiempo a seguir tirando ideas. Las rosas no pueden faltar. No, la los rosa pétalos. Es el símbolo del romanticismo por excelencia. Ah, eso sí, te unías bueno también en las mesas. ¿Qué les parece en la mesa un corazón? Con corazón. Con pétalos de rosa o un caminito de petalitos de rosa. De última, si no conseguimos rosas, cortamos un afiche o algo y le tiramos todo unos corazoncitos de papel en el piso, pero que sea la temática. Estaría bueno la mesa, una rosita así, con color rosas, y las velas, bastante velita por ahí. Sí. Ay, y juegos sexuales, eróticos. Re. Ay, ¿que se saque la ropa? No, jueguitos así. De última, escribir, ¿viste? ¿Quién te gusta de la mesa? ¿O a quién le das? ¿O encarate a alguien? ¿Te animás a encararte a tal persona? Wow, vos con tu gran amor, seguís después yo de tanto tiempo que no he venido... ¿Seguís con tu romance, con tu enamoramiento del muchacho de abajo del kiosco? ¿Y si están sin pareja, qué hace? No me evadas la pregunta, Nancy. ¿Seguís enamorada del Vasco? ¡Ay, ya! ¡Ay, fuerte, no! Muy fuerte. Vasco. ¿Por qué no? ¿Estarías bueno también, buen acompañado? ¿Por qué no? ¿Con él? Sí. ¿Estarías de acompañante? Y sí. ¡Qué genial, Nancy! ¿Por qué no? Sí, obvio. ¿Le preguntamos? Es romance. Sí. Ay, no, todo se puede. No, Nancy. Ay, se nos está yendo el programita y está recopado. Ya está, se nos acaba, se nos termina. Bueno. Emi no dio ni una idea de lo que para él sería una fiesta, o sea, una cena romántica. Claro, una cena romántica. Y bueno, ¿qué? Yo soy en pareja que así me van a hacer separar ustedes. Con eso, yo ya me estoy emocionando. Le tendría que decir a él a ver qué quiere hacer. Para mí que la Emi tiene pensado en la cabeza una mesa de cosas arriba de una persona, o sea... ¿No? Lo vas a poner a Darío, frutita, lo vas crema. A tirar arriba de la mesa y le vas a poner comida arriba de... Ahí está. Así, todo desnudo. Ustedes quieren eso. ¡Ah! Claro, todos los pancitos y fíjate, las tortas que haces. Hoy cuando vayas a tu casa, implementalo. Vamos a capaz que te sirve. Lo implementás. Se pone dos pizzas en los pezones, dos prepizzas, así. Él come cocos. Claro, ahí. Vos tenés que comer de ahí. Olvídate que sí. Puede ser. Todo puede ser. Para mí va a estar bueno eso. Sí, obvio. Nada. Que así, bueno, estuvo bueno, vamos a ver cuándo se da esto. Lo vamos a estar pasando fecha, día, horario, otros programas. En las redes también. ¿En dónde lo pueden encontrar en mí? En Instagram, búscalo como Venganza Radio Efectiva. Y ahí los podés dar tu idea también. Claro. ¿Qué te gustaría? ¿Qué si sumen? ¿Sea romántica? Ahí está. ¿O si sea erótica? Vamos a tirar una votación. ¿Romántica o erótica? Dale. Creo que estaría bueno que sean las dos cosas a la sí. vez. No, es no. que viste, siempre lo romántico llega a atender un poquito de erótico después. Obvio. O sea, y sí. O que arranque erótico y después termine en romántico. No, que sea romántico y erótico que termine en sexo explícito. Vaginal, de todos los estilos. Fíjamelo. Sí, obvio. Bueno, vamos a mandar saludos a Chana, que nos está escuchando. Le mandamos saludos a Chana y a todos los que nos están escuchando. A todos los que nos están escuchando. No, hay muchas personas que nos escuchan. A Luz, que nos está mandando saludos. Besos enormes. Acá me llega, mira, me llega un mensajito que dice que si el que compre la entrada a precio dólar, tiene un premio. ¡Ay, qué lindo! ¿A quién será le lleva? El premio va a ser que se le vacíe la billetera. hay que dólar casi 500 mangos, escúchame. Hay que cotizar, chicas. Sí, esto sí, no sí puede pasar. Si nos quieren ver, bueno, van a tener que bajar billete. A bajar billete. De una. Bueno, Mili, gracias por retornar, aquí mi amor. Retornati. Gracias por venir, muy Mili. Bien. De nada. Bueno, gracias por ayudarnos una manito. Acá me van a tener siempre ahora, molestándolas. Muy lindo tuvo el programa. Sí. Bueno, gracias a Olga Vázquez y a Radionauta que nos dan el espacio. El espacio, como siempre. Sí. Que así, bueno, los vemos el otro martes de 19 a 20 horas. Un placer, como un beso. Siempre. Un besito. Chau, hasta pronto. Dime cuánto va a dolerme la verdad. Tampoco sé muy bien si la quiero ir. Sé que en eso hemos basado la amistad. Un día te protejo a ti, tú otro a mí. Siempre logras que vuelva otra vez la fiesta y que el mundo frene su velocidad con una copa de más como respuesta a cada mal de amor y a cada pena pa' que ya no llore. Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira. Bebemos las horas como si fueran licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos. Que nadie llame, que no respondemos. Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira. Bebemos las horas como si fueran licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos. Que nadie llame, que no respondemos. Destinado como el mar y la arena. Si tú no estás aquí, eres como la sangre que hay a mi vena. Indispensable para vivir. Si supieras que esa respuesta es todo lo que quieres oír, yo ya te dejé en la puerta abierta. Contigo me atrevo a sentir. No me alcanza el tiempo cuando estoy contigo. Faltan tantos momentos. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.